te cagas en el amor o... ¡Es un mundo difícil! ¡Elita intensa! ¡Felicidad a la Win! ¡El futuro incierto! ¡El fuego y el agua! ¡Concierto y calma! ¡Es sonata de vento! ¡La nuestra piccola vita! ¡El nuestro grande cuore! ¡Tutti i giorni! ¿Por qué voy a creer? En el amor, si no me entiende, no me comprende, tal como yo soy. Muy buenas tardes, oyentes de Venturados. Comienza la colectiva radio desde aquí en vivo el Parque Centenario. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. Pasados 30 minutos de la hora 17, transmisión en vivo durante la tarde aquí en Parque Centenario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, amigos del Parque Centenario? ¿Qué tal aquellos que están escuchando a través del 102.5 frecuencia modulada estereofónica? Y también a través de la internet en www.lacolectiva.com.ar. Hemos llegado aquí para hacer una transmisión especial, una transmi a través del 102.5. Y aquí con todos ustedes, nutrido el Parque Centenario. De esta manera lanzamos 13º año consecutivo de la desventura del hombre al aire, en este caso con la colectiva radio, ¿sí? Tengo más de desventura del hombre que de casado, si se puede decir así. Por ende, nuestra pareja lleva al mismo tiempo, Mauro. Bueno, ¿sí? Vamos probando cómo se está recibiendo en este caso por este micrófono también, Diego, ¿sí? Seguimos así. Usted tiene el suyo, Mauro. Tengo el mío. Con el trípode en la mano, y yo tengo el mío. Hay que hablar bien cerquita, ¿sí? Estamos compartiendo escenario prácticamente en el parque. Aire libre, espacio público. Mauricio nos presta el espacio público en este caso. Y hay mucha actividad alrededor. Sí, está en París igual, sí. Así que no se va a enterar por el momento. Se podría quedar allí, por cierto. Sí, pero no vaya a hacer cosas, se entere la reta. La reta. Sí, que estamos usando el espacio público de alguna manera, ¿no? Así que... Sin pagar. No, por favor, ¿sí? Pero compartimos con otras actividades también. Hay un evento, compañeros de la CTA también, con bandas en vivo. Así que vamos a darle rienda suelta por lo pronto a este inicio de temporada 2011 de La Desventura del Hombre. Sí, ¿por dónde transmitimos, Mauro? Estamos transmitiendo, lo decimos, por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por www.lacolectiva.com.ar. No sé si es verdad. Espero que me confirmen o todo lo contrario, pero he visto una página de internet, y por cierto la internet no es muy confiable, que hoy sería el Día Internacional del Artesano. ¿Sería algo así? ¿Podrían alguien levantar la mano desde los lugares y decir que es verdad esto? ¿Día Internacional del Artesano hoy? Es así, levantan la mano los artesanos que compartimos el espacio con ellos esta tarde. Bueno, un abrazo enorme a ese trabajo tan artesanal, valga la redundancia, pero tan logrado, ¿sí? Que, como envidio a la gente que tiene arte en sus manos. La posibilidad de hacer algo con las manos, cosa sí, que no podemos hacer nosotros. Sí, usted sabe, ¿no? Usted me conoce, sabe que soy bastante torpe con las mías. Sí. Usted con la suya tampoco puede hacer gran cosa. Sí. Pero así que a la gente que puede agarrar un elemento de la naturaleza, por ejemplo, y poder transformarlo en algo artístico, la verdad que es extraordinario, ¿sí? Ahí estamos mejorando de a poco el sonido para que nos reciba. Gracias por tener el retorno ahí. Yo diría que vayamos abandonando esta conversación que tiene que ver con lo que hacemos cada uno con las manos, porque la gente va a pensar mal de nosotros. No, es que de hecho lo hacemos mal. Sí, bueno, pero que usted sabe cómo yo manejo mis manos. Sí, yo conozco cómo usted maneja las mías. Bueno, no da, no me parece. Sí, no me parece nada interesante, por cierto. Salimos de este terreno. Dele, ha pasado mucha agua debajo de esta desventura. Hemos comenzado el verano fuera del aire. Nos incorporamos de esta forma a la transmisión. Y vamos a comenzar entonces el programa porque tenemos unos amigos que nos están esperando. Porque va a ser algo compartido desde lo radial, ¿sí? El aire y lo visual, para quienes quieran compartirlo con nosotros aquí en el parque, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hace el micrófono? Mire que es muy bien cerquita, unidireccional, bien cerquita. Bien. No le tenga miedo. Ahí, ahí. Un poquito más. Un poquito más ya, Diego, usted lo que me pide. Aléjese. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, me alejo entonces. Ahí no le gusta. Seamos golosos entonces, el micrófono en su justa medida. Perfecto. Al rato va a venir el arte, el teatro, ¿sí? Y la radio, que se conjugarán de forma extraordinaria. Sí. Lo visual y lo auditivo, lo radial, ¿sí? En una cosa que difícilmente se haya visto antes. En la televisión argentina. Por supuesto que vamos a tener mucha música y vamos a estar hablando un poquito sobre lo que tiene que ver la tragedia sucedida en Japón y cómo estamos en Argentina con el tema de la energía nuclear. Necesitamos tanto de ella, vamos a tener notas al respecto. Así que yo le diría, pasado ya 35 minutos de la hora 17, démosle para adelante en esta tarde con un cielo celeste, límpido, como me gusta a mí decirlo. Vamos para adelante. ¿Qué vamos a escuchar, Mauro? Bueno, vamos a arrancar con un tema foráneo, por cierto, de unos ingleses. Sí. Que son catalogados como post-punk. Vaya a saber uno qué quiere decir eso. Pero está bueno, por cierto. Y bueno, somos un poquito cipayos a la hora de la música. Después vendremos con lo más nacional y con lo latinoamericano. Así que bueno, Arctic Monkey. Banda que mucha importancia tuvo en ellos la internet, en este caso MySpace, para democráticamente hacer conocer su arte, ¿sí? Su música fuera de las discográficas y todo el negocio. A veces no se llega de otra manera. Así que bueno, interesante escucharlos. Muy bien, Arctic Monkeys, The Venus Animals. Con ustedes, Sin Colores, en la colectiva radio y en la desventura del hombre. Divided up into two teams. When the